Visitar, está con nosotros el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Concordia, Laureano Schuerman, y también Nico Ramos, que nos está acompañando, un amigo que nos está dejando en la foto pipí cucú. ¿Cómo estás, Laureano? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Muchas gracias a usted, el programa. La verdad que sí, mañana fresca. Acá entusiasmado, pero bueno, con la compañía de Nico, ¿no? Sacó una linda. Parecemos lindos incluso, ¿no? Salimos bien en las fotos. Para la portada de las redes. Muy bien. Claro, el que sabe, sabe. Bueno, turismo. Sabemos que juega un rol importante para una ciudad como Concordia, pero momentos complejos, ¿no? Sí, sí, tal cual, Pablo. Cualquier destino turístico local, ¿no? Una localidad, una ciudad, tiene un montón de variables, ¿no? De acciones, ¿no? Un poco más o menos controlables dentro de cierto campo de acción, ¿no? De gestión y cuestiones. Y otras que son incontrolables. Por ejemplo, la política macroeconómica de un país. Tal cual, una ciudad no define la política macroeconómica de un país. No es obvio, pero no está. Y esta situación estamos viviendo a nivel nacional. La situación de crisis, es una crisis que afecta a casi todas las actividades. Bueno, el turismo es una de las que también está siendo bastante resentida. Nosotros, Concordia, junto con Colón, fuimos las únicas dos ciudades entrerrianas que estuvimos hace un mes en Córdoba, en el Encuentro Nacional de Municipios Turísticos. Mira qué bueno. ¿No? Participamos 200 municipios del país, desde los destinos turísticos más consolidados, llámese Bariloche, por ejemplo, yo Córdoba, Cava, entre otros, hasta destinos emergentes como Concordia, es un destino turístico no consolidado, posicionado a ese nivel. Somos un destino en desarrollo, si se quiere, o emergente. Y entre todos analizamos la coyuntura el mes pasado y que todo, por ejemplo, los fines de semana largos, lo que fue la temporada de verano, ya veíamos con expectativas bastante medidas lo que iba a ser, lo que se está haciendo ahora, vacaciones de invierno. Entonces, bueno, esta situación de coyuntura macroeconómica afecta un montón de actividades y básicamente hay una gran retracción de la demanda. Tal cual. Por cuestiones económicas la gente viaja menos. Sí, o sea, sí, necesidades. Porque es recesivo el escenario, ¿no? Y la gente ajusta a veces en la recreación, que uno dice tristemente, pero ajusta ahí. Es así. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Es un momento muy complejo. Nosotros, así todo, consideramos que tiene que ser oportuno para muchas cosas, ¿no? Desde la gestión pública local, digo, ¿no? Hablando desde la Subsecretaría de Turismo y también de la mano con los actores privados del EMCONTUR, el ente mixto con Concordia de Turismo, que es una excelente herramienta que tiene el destino, ¿no? Con un espíritu muy claro, ¿no? Sí, bueno. Sí, sí, nosotros acordamos varias cuestiones con el sector privado. A ver, el sistema turístico es un sistema bastante complejo por la diversidad de actores, por la transversabilidad de las injerencias que uno tiene. Porque el destino turístico es un sistema complejo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Porque es un producto integral, que es mucho más que la suma de las partes. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, yo destino turístico X, ¿no? Concordia, ¿no? Yo soy prestador de servicio, por ejemplo, de alojamiento, ¿no? También tuve emprendimientos privados, por eso también lo conozco de diferentes rubros, ¿no? Pero esto tiene también asidero técnico, sin complicarnos, pero también tiene sentido común. Nosotros, por ejemplo, yo tengo un alojamiento, entonces yo turista, recibo a turistas, una familia de turistas en mi alojamiento, un aparhotel, un hostel, lo que sea, un camping, ¿no? Y ofrezco una mala calidad de servicio. Entonces, por más que todo el resto del destino, complejos termales, gastronomía, atención de informantes turísticos, lo que se te ocurra, todo el resto de los actores de la cadena de valor turística, que es muy amplia, todos fueron excelentes, pero mi servicio, ¿no? Que es un producto, ¿no? El alojamiento, pero no una mala calidad de servicio, afectó la experiencia de ese turista. Entonces, es tan complejo y por eso también uno de los ejes que planificamos es promover la cultura de la calidad turística. Es algo complejo, es algo que te permite, o sea, trabajando sostenidamente, obtener resultados en mediano y largo plazo, pero tenemos que hacerlo de una vez por todas. Entonces, nosotros, ¿a qué quiero llegar? Que este momento complejo desde lo económico, que esperemos en breve empiece a, ¿no?, a revertirse, decíamos todos, sí nos sirva como oportunidad, ¿no?, para sentar las bases y esto, ¿no?, repensar el devenir, el desarrollo de la actividad turística. Pues si queremos que la foto o el diagnóstico turístico de Concordia sea diferente entre los 2, 3, 5 años, debemos actuar diferente. Por ejemplo. Pero vamos mejorando, hay que reconocer esto. Hay, el otro día, y lo hablaba con vos, ¿no?, el sector del transporte. Hoy ya me ha involucrado en guiarte, en recomendarte, andar a comer acá. Esos son pequeñas. No, sí, o sea, yo, y no por ser un concordiense que quiere su ciudad, ¿no?, pero soy profundamente optimista bien, con mi ciudad. Bien. Creo que el potencial que tiene Concordia es terrible. Pero no tiene un terrible potencial por como un cambio de gestión. No, lo pienso desde antes, ¿no? O sea, sí, me toca circunstancialmente formar parte de una gestión, estar involucrado activamente y desde adentro intentar aportar, ¿no? Dar un humilde aporte. Por ejemplo, hago mínimos detalles. Nosotros, uno de los ejes estratégicos es diversificar la oferta turística, ¿no? Quizá lo charlamos en su momento, para que entienda la gente, el público se renueva, dice Mirta, ¿no? Sí. Diversificar la oferta significa desarrollar nuevos productos o nuevos circuitos, ¿no? Para generar nuevos motivos por los que nos elijan como destino. Bien. De esa manera amplias la base de sustentación turística. Concordia, como destino local, y también le pasa a Entre Ríos, tiene una diversidad de perfiles de turistas un poco acotada. Sería buenísimo tener nuevos perfiles o nuevos tipos de clientes, si se quiere, ¿no? Porque también, ¿qué necesitas para eso? Entre otras cosas, ¿qué necesitas? Crear nuevos motivos, nuevos atractivos. Diversificar el producto. Entonces, ¿no? Por ejemplo, nosotros te habrás enterado, quizás, Pablo, que somos Concordia, se convirtió en la primer ciudad de la Mesopotamia Argentina en ser incluida en la ruta argentina del Art Nouveau. ¿Sabías algo de eso o no? Lo leí, pero... Explicamos a la gente, el Art Nouveau es un estilo arquitectónico de las primeras décadas del siglo XX. Concordia, en las primeras décadas del siglo XX, fue una de las ciudades de mayor esplendor del país. Sí. El puerto y todo. Muestra de ellos el patrimonio arquitectónico que tenemos, ¿no? Nuestro patrimonio natural y cultural, ¿no? Dentro del cual entra lo arquitectónico, es riquísimo. Entonces, estos circuitos de patrimonio arquitectónico, como la ruta del Art Nouveau, son circuitos muy, entre comillas, consumidos por ciertos tipos de turistas o nichos de turistas, ¿no? Nichos de mercado. Entonces, es solo un pequeño ejemplo de cómo queremos atraer a nuevos turistas. Sí, ¿no? Eso de diversificar, ¿no? Otro ejemplo, claro, creamos un circuito del Camino de los Museos. Con el bus turístico hacemos City Tour, que nosotros combinamos, ¿no? O conectamos diferentes museos. Museo de Costa Ciencia, que es uno de los únicos, uno de los pocos, el segundo, hay dos en Entre Ríos, son dos museos de tercera generación donde está prohibido no tocar. Vinculamos City Tour por la ciudad, casco histórico, céntrico, siempre con visitas guiadas, agregándole valor a la experiencia con un guía de turismo matriculado. ¿No? También eso, ¿no? Queremos ir hacia un proceso valorado de... Lo han valorado. Es un proceso de mayor profesionalización, que también, esto es muy importante, ¿no? Los destinos son cada vez más competitivos. Entonces tenemos que ir hacia estos caminos. Entonces, nuevos productos, nuevos circuitos, el camino de los museos, vinculando a los museos. Estamos desarrollando un circuito, de turismo rural. Estamos, bueno, hay un montón de, por ejemplo, en la charla, otro producto, servicio nuevo, si se quiere. No quiero caer en tecnicismo, pero un servicio también es un producto, pero bueno. Otra propuesta nueva, digámosle más fácil, la charla histórica natural en Naranjal de Pereda. Lugar emblemático, tiene que ver con nuestros orígenes como ciudad. Es un lugar maravilloso. Entonces, también son nuevos motivos para que nos visiten. Y estamos también trabajando fuertemente en el desarrollo del turismo de reuniones. Tuvimos una actividad hace 3 semanas más o menos en Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires. Concordia es la ciudad que más veces ha ido, o como desde la mirada turística como destino, que más veces ha ido a Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, ¿no? Entiende la gente, que capaz que muchos no conocen, la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires es más o menos, si se quiere, como que una embajada de la provincia. Pero en Buenos Aires, en Cava. Buenos Aires, en Cava, exactamente, ¿no? En Cava, donde están, bueno, los actores muy importantes de todo tipo. Entonces, estamos trabajando fuertemente en el desarrollo. El turismo de reuniones y eventos es un segmento prioritario, porque demanda trabajo, profesionalización, organización, articulación público-privada, y mucho más, trabajando en un montón de estas cuestiones para estar mejor preparados para cuando tengamos el aeropuerto inaugurado. Sí. De la mano con esto te cierro y te hago una pausa para... dicen que hablo mucho, ¿es verdad? No, pero está buena. Te cuento una cosa muy importante para que también lo sepa la gente, ¿no? Los vecinos de Concordia. Todos estoy contando estas propuestas, estas alternativas, esta diversidad de atractivos, están pensadas para el vecino de Concordia. Primero. Y después para el turista. Una cosa no quita la otra, por eso también quiero aprovechar la oportunidad de invitarlos a que a través de nuestras redes sociales, compartir Concordia en Facebook o Instagram, o la página web Concordia Turismo, descubran todo esto. Pero incluyendo al tema del desarrollo del turismo en la ciudad, desarrollo productivo en general, ¿no? El aeropuerto de Concordia se sabe que posiblemente a fin de año esté inaugurado. Sí. Desde Concordia impulsamos una actividad, fue el mes pasado, en el aeropuerto donde hicimos gestión ante la provincia de Entre Ríos, el gobierno de la provincia de Entre Ríos, ante autoridades del BID. Hicimos una visita en el aeropuerto, en territorio, para conocer con muchos actores de la región. Con mirada regional estamos trabajando, ¿no? Invitamos a autoridades públicas y privadas del departamento Colón, o sea, de la ciudad de Colón, de San José y Villa Elisa, y lo propio de Federación y de Chajarí. Bien. Más gente de Concordia, gente de Paraná y de rango provincial, y también incluso invitamos hasta prestadores de servicios, por ejemplo, las autoridades del Arapey Termal de Salto. Bien. Y en forma integral y regional y o binacional, hicimos una visita al aeropuerto y para conocer in situ la realidad con todos los actores, para contribuir a la visibilización y a la sensibilización de todos los actores. ¿Y a qué? A trabajar en forma articulada para prepararnos. Buena recepción de eso. De sí. A ver, capaz queda un poco subjetiva mi opinión, porque fuimos esos impulsos de Concordia, lo impulsamos obviamente en conocimiento y en acuerdo con el intendente de la ciudad, con Francisco Ascue, con la vice, bueno, el director del MCONTUR, lo propusimos de Concordia. Bien. Porque más allá que entre comillas a la llave del aeropuerto hoy le tenga el gobierno de la provincia, porque a través de la unidad ejecutora provincial está, ¿no? Pero somos actores del territorio, y como actores del territorio debemos ocuparnos, debemos avanzar. Entonces, juntarnos a muchos en una mesa donde después de la visita al aeropuerto fuimos hasta la Angélica, tuvimos un pequeño almuerzo y tuvimos una reunión de trabajo. Todos los actores sentados en una misma mesa, más o menos éramos 60 personas, con el intendente obviamente de Concordia, con la viceintendenta, ex jefe de gabinete y demás, trabajando en conjunto, actores públicos y privados, para ver el escenario y analizar propuestas, alternativas, y a partir de... Puedo contar, por ejemplo, a partir de esta reunión y mucha información intercambiada, yo tuve una reunión al otro día, fuimos a la Casa Entre Ríos, y el segundo día después estuvimos Concordia, estuvo en el ECTU. Concordia fue la única ciudad de la provincia que estuvo en el encuentro de comercialización turística con operadores estratégicos, ¿no? Qué bueno el tema de la generación de vínculos ahí también. Nosotros, ¿no? El vínculo directo. Bueno, tal cual, Pablo, genial. Eso es fundamental. Vínculo. Nosotros como ciudad tenemos que empezar a estar en ciertos radares, mapas, los cuales no estamos tan posicionados, tan presentes. Entonces, hicimos la actividad, eso fue un martes, la actividad del aeropuerto, muy importante, que tuvo mucha difusión, incluso difusión a nivel nacional, incluso compañías aéreas se enteraron. Nosotros, si queremos traer vuelos, también debemos mostrarnos como un destino más atractivo. Para una compañía aérea, por ejemplo, algo que no está resuelto, ¿no? No soy especialista en esto, pero también estoy colaborando. Pero volviendo al temita de esta reunión que tuvieron, estoy yendo. Que a mí me parece fundamental para Concordia, porque estuve investigando, el turismo de reuniones es clave para una ciudad. Para pegar un despegue, te digo, bastante importante. El otro día leía que el turismo de reuniones generalmente lo hace gente de poder adquisitivo. Por eso es importante el aeropuerto. Por eso es importante la prestación de servicio, porque vienen fuera de temporadas turísticas. Entonces sería una inyección importante para una ciudad como Concordia. Bueno, por eso está planificado pregestión como un segmento prioritario a desarrollar. Bien. Prioritario. Desde lo planificado, pero la planificación debe ser un llamado a la acción, ¿no? Uh-huh. Si planificamos, desarrollamos, queda hermoso en documentos, archivos, presentaciones y... No, llamado a la acción. A partir de ahí, nosotros, para desarrollar este segmento, lo que hicimos es, Concordia, afortunadamente, tiene una ordenanza del 2016. No me acuerdo el número ahora, porque siempre me gusta citar los números. Creo que es la 35967, no me acuerdo. Bueno, perdón, eso lo puedo corroborar. La ordenanza del 2016 que habla de formar un calendario unificado de eventos. Bien. De eventos con aprovechamiento turístico, tiene que ver con lo turístico, lo cultural y lo deportivo, ¿no? Uh-huh. O sea, Concordia tiene la herramienta normativa. Sí. No es nuevo. 2016. ¿Qué hicimos nosotros? Básicamente la sacamos de abajo de un cajón, la pusimos sobre la mesa. No sé si te enteraste que hace más o menos un mes y medio convocamos a todos los a muchos actores públicos y privados, desde la Subsecretaría de Turismo, sumamos a Cultura, sumamos a Deportes, sumamos a Eventos, todos los actores del MCONTUR, al Buró y a todos los potenciales organizadores de eventos de la ciudad. Se llaman técnicamente los iniciadores. Y tienen la iniciativa, que muchas veces son quienes organizan, o sabes, también, por ejemplo, ¿no? Para que entienda el público, yo, por ejemplo, pertenezco al colegio de profesionales, no sé, de la abogacía. Uh-huh. Y los abogados tienen un congreso anual de abogacía y que sea sede rotativa, ¿no? Todos los años cambia de provincia. Uh-huh. O sea, ¿quién será el iniciador? La Asociación de Profesionales de la Abogacía de Concordia, que entre comillas levanta la mano y dicen, y postulan. Uh-huh. Postura la ciudad como sede. Entonces, juntamos a todos los actores para... Les compartimos cuál es la planificación de este trabajo, donde incluso vamos a generar un calendario único de eventos. La ciudad es una sola. Pero Concordia, como muchas ciudades, esto es común, no es solo Concordia, suele tener diferentes agendas, ¿no? Y es una debilidad. Entonces, estamos trabajando en un proceso también de segmentación. si por ejemplo yo me quería en el barrio La Bianca, si cierta área del municipio hace una actividad, no sé, una kermés, por ejemplo, el barrio La Bianca, capaz no es un evento muy turístico, ¿no? Pero, es re importante ese evento, es re importante, pero apunta a otro público. Si turístico no es, claro. Exactamente, es re importante, pero apunta a otro público, al vecino de Concordia. Entonces nosotros, en el proceso de segmentación, estamos trabajando con diferentes actores de la ciudad para captar eventos. Te cuento un detalle, Concordia, concreto, acción. Hace 3 semanas más o menos fueron de la Secretaría de Innovación y demás al evento que se llama Smart City en Santiago del Estero. Cuando se pone conocimiento en contacto con turismo, Cristian Federic concretamente, pone en contacto, me pregunta cuáles son las características de Concordia, como sede de eventos, le digo, y ahí nos ponemos en detalles, le pongo medio en conocimiento de la cuestión, de los objetivos de desarrollo del segmento, le digo, escúchame, ustedes van para allá, postulen Concordia para captar ese evento, porque quizás tiene sede rotativa. Entonces, básicamente, tenemos toda la documentación, ya la sede 2025 está, no sé, me acuerdo si, no, qué provincia va a ser, pero postulamos Concordia para el 2026. Bien. O sea, la planificación de este segmento demanda trabajo, organización, y sembrar a largo plazo, ¿no? Ahora a ver, por ejemplo, la Expo Madera en octubre, un evento muy importante que vuelve a Concordia. Sí, o sea, y esto para que se entienda claramente, es tan importante porque contribuye a disminuir la temporada baja, ¿no? A mitigar la estacionalidad. Claro. Para que entienda la gente, es cuando hay menos movimiento turístico. Temporada alta, para hacerlo medio práctico, sería, por ejemplo, vacaciones de verano o invierno. Ahora, tenemos varios meses, como mayo y junio, por ejemplo, o noviembre, que son meses más bajos. Entonces, ahí es genial. A ver, y estamos trabajando, lo último para cerrar esto, Pablo, estamos trabajando también fuertemente en qué generamos nosotros como destino cuando no tenemos tantos eventos. Estamos planificando eso, ¿no? ¿Qué eventos vamos a generar? Vinculando lo productivo, lo cultural, lo gastronómico. Y en esto, viste el escenario que vos lo dijiste, ¿no? Y me parece que el espíritu del Encotur tiene que ver con eso. ¿Cómo está el tema de, siguiendo con el turismo de reuniones, Concordia hoy para afrontar 2 o 3, ponele, se vincula con los salones que hay en Concordia, más allá que tenemos un centro de convención extraordinario, sí, se vincula con los otros salones, que son obviamente del sector privado? ¿Hay estos canales de comunicación? Sí, nosotros lo que hicimos desde el principio fue medio como que a barajar y ver de nuevo un par de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Concordia tiene un buró, que es una mesa de trabajo que busca promover el turismo de reuniones, algo así, tipo organizaciones específicas, pero más allá de lo específico, desde la Subsecretaría de Turismo y el Encontur, trabajamos fuertemente en la planificación y en la acción al respecto, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos fue, repito, barajar y ver de nuevo, que hicimos básicamente una invitación a nuevos prestadores a sumarse. Bien. De ahí sumamos nuevos salones, nuevos alojamientos, prestadores de todo tipo, ¿no? Porque también es lo que te demanda el segmento, mayor diversidad de actores, mayor capacidad de respuesta, mayor solución. Tenemos una gran oportunidad, pero también una gran necesidad. Nosotros como destino, una de las cuestiones cuales tenemos que mejorar es las capacitaciones. Este segmento, turismo de reuniones y eventos, te demanda ciertas como que competencias específicas. Entonces, por ejemplo, estuve charlando ayer con Pablo Cismañán, es un referente nacional e internacional en turismo de reuniones, y la semana pasada con la gente de AOCA, que es la organización nacional que nuclea a los organizadores de eventos, porque vamos a hacer capacitaciones para los diferentes prestadores de servicios. Para no solamente captar los eventos, sino que sean de muy buena calidad, ¿no? Y posicionarnos de la mano con el aeropuerto, pero más allá del aeropuerto, yo hablaba recién del aeropuerto, que quería contarte que también tuve una reunión con una compañía aérea, a partir de la acción, el aeropuerto llamó la atención de algunos actores estratégicos. O sea, estas acciones no buscan ser reuniones donde nos saquemos una foto y salga una gacetilla, ¿no? Van mucho más allá. Pero lo bueno que tenemos como Concordia, entre las grandes fortalezas, ¿no? De la ciudad que uno quiere, ¿no? Es que nosotros no dependemos exclusivamente de la conectividad aérea. Nos puede ayudar a diversificar, nos puede permitir llegar a nuevos segmentos de mercado, nuevos productos, nuevos tipos de eventos. Ahora, nosotros afortunadamente, Concordia, como por ahí yo digo cuando me han preguntado un par de veces, estamos a entre 1 o 2 termos de mate de Buenos Aires. De Rosario, Santa Fe. Sí, entonces, la conectividad. Hay sectores que no lo hacen, por eso está bueno el aeropuerto, pero. No, tal cual. Viste, el otro día lo leía, hablaban en esta nota que te digo, que hablan de turismo convenciones, hablaba de, lo tomaba como ejemplo una convención de cardiólogos. Y hablaban de competencia igual en todas las características. Si hay un aeropuerto, te gana el aeropuerto. En las mismas condiciones, sí. Y no importa la distancia. Por eso sí. Digo, ¿qué rol para eso? El tema no. De... No, cerca, Concordia está ubicada estratégicamente, sin duda. Sí, no lo coincido, Pablo, que nos va a permitir... A ver, hay ciertos tipos de clientes que, por ejemplo, consumen el producto pesca. Producto estrella para Concordia, ¿no? Sí. Es un destino privilegiado en eso, ¿no? Entre otros motivos. Ahora, pero hay clientes que no viajan por transporte automotor, ¿no? En auto, en colectivo, de Buenos Aires, ¿no? ¿No? Y más incluso turistas extranjeros. La conectividad. Que vienen, y hay que decir que vienen, claro, pero pueden venir muchos más. Muchos más vale. O sea, el aeropuerto nos va a abrir nuevas puertas. Y no solo es la mirada turística, desde la de actividad comercial, ¿no? De la industria, de servicios, y no solo desde lo receptivo, cuánta gente recibamos nosotros. Si nos miramos como región, sumando los departamentos, digo. De cómo es de Federación con el Concordia, tenemos una cantidad importante de población que puede también ser, o sea, generar movimiento emisivo. Y en quienes esta, viajemos de acá hacia, ¿no? Lauriano, y en esta reunión, ¿no? Que la verdad que me parece sumamente importante, con una compañía aérea sí. Que puede generar rutas aéreas para Concordia, ¿qué te plantean ellos? ¿O qué consulta tuviste que vos explayarte para decir, mirá, Concordia te va a ofrecer esto? ¿Tuviste que vender Concordia, básicamente? Tal cual, nosotros tratamos, obviamente, este encuentro de ECTU, se llama ex encuentro, la sigla quiere decir Encuentro de Comercialización Turística, que fue en el Hotel Marriott. Fue una semana bien picante, estuvo bueno, porque tuvimos el martes todo este evento acá, fuimos los anfitriones nosotros en Concordia, con toda la autoridad, todo lo del aeropuerto. El miércoles estábamos en Casa de Entre Ríos, ante actores estratégicos, presentando turismo de reuniones y eventos, un destino exclusivo este segmento, pero como destino. Sí, hicimos una nota acá. Ajá, y el jueves, lo otro. ¿Qué plantean ellos? A ver, hacen muchas preguntas de movimiento, cantidad de plazas, cuestiones, pero hay una realidad también, hay compañías aéreas, yo no soy especialista, acá tengo que nombrar también a Gabriel Di Lauro, se ocupa de este tema, que él colabora un montón, gente de provincia, o sea, acá hay trabajo articulado y varios actores, ¿no? Yo estoy contando, pero va mucho más allá de mis gestiones esto, ¿no? Desde el intendente, no solo por ser el intendente, pero hay un montón de actores que con los cuales articulamos. Y está bueno que así sea. Está bueno, genial, pero no quiero olvidarme de decirlo, por eso no sería un error omitirlo. Hay compañías aéreas, por ejemplo, que son exploratorias. Que exploran rutas y otras que van a rutas más consolidadas, por ejemplo, para que se entienda. La compañía, no sé, ponemos Flybondi, si está pensando a volar a Bariloche, por ejemplo, de Buenos Aires a Bariloche, no va a explorar, saca un destino consolidado sí, y ya tiene varios vuelos. Explorar significa ir a destinos que no tienen vuelos. Seguro. Por ejemplo, yo tuve una entrevista con JetSmart, con la compañía aérea, hay un montón de variables. Por ejemplo, nosotros eso lo consensuamos, lo charlamos y estábamos de acuerdo en eso, todos los actores públicos y privados en esa reunión del aeropuerto, ¿no? Que, repito, después de la visita al aeropuerto fuimos a la Angélica, ahí comimos algo muy rico y tuvimos la reunión. Siempre se come rico, ¿no? Sí, ¿no? Y la atención de Martín Campopiano, y la familia. Saludos a ellos, genial. La verdad que tenemos tanto por, ¿no? En nuestra ciudad, tanto por redescubrir también. Bueno. Ellos que nosotros coincidimos que no podemos pretender iniciar o que una compañía aérea venga con, no sé, con aviones de más de 100 pasajeros, por ejemplo. Veíamos cómo generar, pues un tema acá fundamental es cómo generas demanda. Seguro. Y la continuidad en esta ruta aérea tal cual es fundamental. Pero ahí aparece algo positivo que contaste, que es, estaba la gente de Salto, estaba la gente de Federación, estaba la gente de Colón, porque... El nexo Concordia, pero después los tramos para irte a Federación son muy cortitos. Es que nosotros, más allá de la gestión pública o la gestión... yo te puedo dar una primicia, quizás Pablo acá te puedo adelantar algo. Siempre le saco una. Sí. Viste, uno tiene cuidado, pero bueno, sí, una primicia. Nosotros, pero no solo Concordia, esto es una tendencia a nivel nacional e internacional. O sea, la estrategia de trabajo regional o de posicionamiento tiene un montón de beneficios. O sea, eso no quita que vos como destino turístico local hagas un montón de acciones, veas cómo resolvés y mejorás tu situación local, en casa. Pero nosotros cuando impulsamos esta actividad en el aeropuerto lo hicimos de una mirada regional. Porque desde ese lugar vamos a tener mucho más atractividad, no solo para el turista, sino también para el potencial inversor. Sin duda. Queremos ser más atractivos para los inversores y Concordia tiene oportunidades interesantes. Es más, estamos trabajando un par de proyectos, ¿no? Bien, que bueno, quizás en tiempo se lo sepa, pero de la premisa era otra, hablando de regionalidad. que estamos trabajando para que volver a estar en conjunto, por ejemplo, una acción fuerte de promoción en conjunto con Federación en la FIT. Bien, estamos trabajando de turismo, que es la Feria de Turismo Importante de Latinoamérica, es desde el 28 al 1 de octubre, uh-huh. Y incluso desde Concordia invitamos a la ciudad de Salto, Uruguay. Bien. Formalmente hicimos la invitación hacia el Ejecutivo y el viernes pasado hubo una reunión entre los ediles de Salto, uh-huh, y los concejales de Concordia en el Centro de Convenciones. Nos invitó la viceintendenta Magdalena Reta Urquiza, yo colaboré, participé en la reunión, desarrollamos un par de documentos en conjunto, ciertas resoluciones vinculando el desarrollo turístico regional / binacional. Lo aprobaron también los ediles de Salto, bien, y están invitados formalmente, quizás en la primera vez en la historia, quizás, Federación y Concordia ya sí, confirmado. Ya está. Y estamos ahí a medio metro, diría, que se sume Salto, y esto, dentro de una mirada regional, va a estar todo enlazado, ¿no? Está todo vinculado, aeropuerto, desarrollo local, regional, bueno. Y el turismo como un medio, herramienta. Uh-huh. Quizás es la primera vez que estemos en conjunto como región binacional, formalmente. Uh-huh. Y es un gran factor o atributo de diferenciación, porque hay otras regiones o microregiones que pueden estar en la FIT, pero binacionales quizás no haya ninguna. Entonces, estamos trabajando fuertemente porque también esto nos fortalece. Nosotros podemos ofrecer experiencias como destino regional, experiencias donde vos podés estar alojado en Concordia y a menos una hora de viaje te fuiste a Salto, o de Salto a Concordia, viceversa, y ser un polo turístico regional, uh-huh, posicionado a nivel nacional e internacional. Uh-huh, uh-huh. Aparte es un buen mensaje a los potenciales turistas. Cuando vos le planteás tres destinos y uno tiene que ver con otro país, me parece que es un mensaje fuerte también. Tal cual eso que decís vos, Pablo, nosotros lo tenemos muy quizás internalizado, medio automatizado, porque somos de Concordia, cruzamos el charco, decimos, uh-huh, pero para muchos turistas, estar un ratito de visitar otro país, que muchos no conocen nada, Uruguay, y conocer otro país, tienen atractivos hermosos, entonces, es un gran factor de diferenciación que nos fortalece. Más allá de mirarnos desde lo competitivo, no, debemos mirar un poco más desde lo asociativo, desde lo colaborativo, cooperativo, y en conjunto empujar el carro. Y desde ahí tenemos una gran oportunidad, en eso. También he hablado con obviamente las máximas autoridades del Ejecutivo, estamos todos totalmente alineados, no solo con Concordia y Federación, sino también van caminando con Salto. Hay un análisis, a vos te toca estar al frente de la Subsecretaría de Turismo, ¿no? Una industria que Concordia va avanzando. Hay un buen análisis de lo que están haciendo Salto, Federación. Le mandamos saludos a Ezequiel Marocini ahí en Federación de Turismo. ¿Ves que se están haciendo buenos laburos? Porque vos tenés que equipararlo y después de alguna manera o no. No te estoy pidiendo, sí, una crítica a ellos, sino te digo, ¿hay que equiparar esos trabajos que se están haciendo para ofrecerse como región? Y yo creo que hay que acordarse estas cuestiones, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, un mensaje regional. Ahí está. Por ejemplo. Unificar por lo menos algunas pautas. Sí, sí, de ya. O sea, nosotros si vamos, a ver, para que se entienda, si vamos juntos a un stand, uh-huh, Concordia y Federación, uh-huh, que eso está confirmado, faltan formalidades de convenio y demás, pero está confirmado, pues eso es la primicia, la tenés vos, quizás se sume Salto, ojalá. Nosotros no vamos a tener un stand dividido al medio, donde en la mitad se hable de Concordia y la otra mitad de Federación, no, no. A ver, yo ya tuve una experiencia, yo te lo conté o no, mi trabajo anterior es en CTM, yo estoy en la licencia sin goce de haberes, en Salto Grande, en su momento fui uno de los designados por CTM cuando se trabajaba en forma regional la Municipalidad de Concordia, Federación y la Delegación Argentina de Salto Grande, ¿no? En su momento estaba Roberto Ñez en Salto Grande, ¿no? Yo trabajo en Salto Grande hace 18 años, o sea, mucho antes de... Sí, sí, de estas gestiones que hablamos. Tal cual, pero bueno, me designaron ahí por cuestiones de turismo, más que nada, bueno, por mi sí, formación. Preparación. Bueno, sí, humilde, ¿no? Pero bueno, me pidieron colaboración, yo colaboré en diferentes cuestiones de este tema. Y nosotros habíamos unificado, por ejemplo, teníamos un folleto, para que se entienda, un folleto que era de la región Salto Grande. El eslogan era Tierras de Aguas y Buenas Energías. Mirá qué bueno. Con la represa de por medio, qué lindo. La represa, complejos termales, ríos, lagos, arroyos, las energías, no. La verdad que hubo un trabajo muy importante. Y en aquel momento, que yo tuve intervención ahí formal y activa, fueron 3 años, donde el objetivo máximo era promocionarnos en conjunto en la FIT. En algún aspecto se va a retomar lo que se discontinuó a partir del 2019. Se va a retomar, pero quizás ahora, yo lo que decía, analizando aquel proceso, como el actual, que hubieron capaz ciertas debilidades que hoy quizás estén un poco, bien, creo, mejor encaminadas. Por ejemplo, esto, que se encuentren los consejos deliberantes de Concordia y en los ediles de Salto. Y hablemos, como pasó el viernes pasado, en el centro de convenciones, ¿no? Son promovidos por el Consejo Deliberante. Nosotros fuimos invitados, sí, y colaboramos, ¿no? Es buenísima la iniciativa de ellos. Contaba Marcirio Pérez, que es el presidente de Consejo Deliberante, tiene otro nombre, pero bueno, lo mismo de Salto, que hace, la última vez que lo hicieron fue hace 38 años. Listo. No, no, buenísimo. Entonces, lo que me está buenísimo contando. Se esté dando, y que en conjunto todos los concejales. Yo tuve, obviamente, me pidieron que comente unas cosas, además, ciertas cuestiones, y colaboré en la redacción de un documento, obviamente, colaboramos desde turismo como equipo, y que pensemos y miremos hacia adelante en conjunto, va a ser genial, y tenemos, repito, una gran oportunidad. Aparte le da un marco, de alguna manera, bueno, el poder legislativo de un país y de otro, o de dos ciudades de Argentina, le da un marco, no sé si jurídico, pero por lo menos le da un marco. Pero ese marco me parece muy importante, ¿sabes por qué, Pablo? Porque en aquel momento, cuando íbamos de 2017 al 19, eso no existió. Tal cual. Y quizás fue una debilidad. Pues si hubiera habido ese marco, más allá del cambio de gestiones de gobierno, tenía continuidad. Tal cual. Acá, la estrategia de acción aislada y puntual es muy poco efectiva y eficiente. Lo ideal sería que la idea que estamos planificando y ya desarrollando es ponernos de acuerdo, juntarnos en la mesa, pero pensar en mediano y largo plazo, uh-huh, en acciones sostenibles en el tiempo. Uh-huh. Esfuerzos aislados y puntuales no son muy efectivos. No, pues obviamente Laureano tendrá sus estrategias para seguir fortaleciendo. No, obviamente, tal cual. Pero en la difusión, igual, buena tarea de Concordia hoy en el tema de difusión hoy. Se fortalecieron, todavía me dijeron que lo vieron en Buenos Aires. Hay un trabajo interesante en eso, ¿no? Nosotros, a pesar de la coyuntura, la estrategia de promoción, dentro de una estrategia de marketing, ¿no? Integral marketing, promoción de puntual. Yo te puedo contar una nueva estrategia de marketing digital, por ejemplo. Triplicamos las interacciones en redes sociales en 2 meses, en forma orgánica, sin pautar. Sí. No sin pagar por publicidad. O sea, una nueva estrategia que, a pesar de la... Nosotros creemos que, por ejemplo, no sé si te enteraste, habrás sabido, el programa Concorpaz. Sí. Nosotros tuvimos de Concordia 18 entrevistas con medios nacionales, o sea, no pago, ¿no? Uh-huh. Y nos llamaban a conocer, gracias al Concorpaz descubrían Concordia, entre comillas digo, pero... ¿Cuánto inversión hubiera conllevado eso, ¿no? O sea, nos permitió el programa, por ejemplo, más allá que lo arrancamos en mayo, a la semana que lo presentamos en Casa Entre Ríos, en Buenos Aires, sube el Río Uruguay, todos los medios de comunicación nacionales en Concordia, con el agua de rodilla. Sí. O sea, eso nos afectó bastante, se cayó muchas reservas, pero a pesar de eso, el programa también nos permitió hacer una gran campaña de promoción, porque desde el programa, ¿qué hacíamos? Promocionamos el destino. Nosotros tenemos un gran desafío. Aparte, lo diversificaba, ¿no? Porque estamos complicados acá, pero tenemos todo esto. Tal cual. No, ni hablar. A pesar que es muy difícil contrarrestar la cuestión informativa comunicacional. Sí, porque algunos decían extremadamente alarmante, que genera temores por no... Sí, a mí, yo te cuento una anécdota. Vieron, de los 18, 6 medios nacionales, te digo porque uno... que me decían, mirá, en este momento no nos interesa que hablemos, nos interesa Concorpaz, pero que vamos a esperar a que baje el río, porque no, ahora lo que vende es vender Concordia bajo agua, punto. Pero bueno, fuera de todo eso, estamos trabajando en mucho en lo externo, posicionamiento, alianzas estratégicas con actores de la región, nacionales, comerciales, todo tipo, públicos, privados, y también mucho en trabajo de desarrollo local endógeno, de adentro hacia afuera. Por ejemplo, esto, ¿no? Solo queremos que el vecino de Concordia sea un turista en su ciudad. Y si la situación económica, que es compleja, nos impide viajar de Concordia, ser turista nosotros concordienses y viajar a... Bueno, disfrutemos nuestra ciudad. Tenemos un montón de propuestas, y tenemos oportunidades de acceso al ocio y a la recreación con un montón de propuestas sin costos incluso. Por ejemplo, en San Carlos, por ejemplo en el Ángel de Perea, por ejemplo, no sé, el bus turístico, ahora para el Día del Amigo sale 2x1, sale 1.000 pesos el bus turístico. Con 500 pesos cada uno salimos en familia a hacer un recorrido en el bus turístico, visitar otros museos, redescubramos otra ciudad. Tengamos experiencias también de contemplación. Somos del pago, presentémonos en la costanera, tomamos mate a redescubrir el río, San Carlos, Perillago. Bueno, vos nombraste un área, obviamente, que tiene un costo, pero a veces el ejemplo del turismo es muchas veces la gente evangélica, ¿no? Que vos hablas con ellos y le está volando la cabeza y vamos a ir por esto y nos vamos a meter en sendero acá. Esos son un buen ejemplo, ¿no? De seguir ampliando la puerta. Sí. sí, la Angélica, uno ha conocido la evolución y la verdad que genial, ¿no? Ahora tiene alojamiento, ofrece servicio gastronómico para grupos. Genial. La verdad que está muy bueno eso porque, no sé, yo creo que hay diferentes roles en el turismo, obviamente, como toda actividad, toda disciplina. El rol del sector público y el rol del sector privado. Yo también trabajé en la actividad privada, ¿no? Y tuve emprendimientos y por ahí, viste, está bueno también eso, ¿no? Que poder también potenciar esa visión emprendedora y colaborar del sector público. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo ahora una. Nos pasó con el Concord Pass, que fue la verdad genial, que tuvimos 60 prestadores adheridos, 60 privados. La cosa, la verdad que aprovecho la ocasión, hicimos hace poco una reunión la semana pasada de balance, compartir los resultados, como rendir cuentas a quienes se adhirieron. Y le entregué un pequeño reconocimiento. Bien. Porque también hay interesados, te cuento como balance con Corpaz, nosotros se contactaron con, o sea, hubieron, o sea, el Colegio de Profesionales de la Abogacía de Buenos Aires son 85.000 abogados. Se enteraron, entre comillas, digo, de Concordia por el Concorpaz. Y estamos viendo si firmamos un convenio, ver qué tipo de, ¿no? Bien. Mirá Concorpaz, mirá los beneficios que van mucho más allá del programa, de una política pública coyuntural. Otro, una compañía de transporte, no quiero decir el nombre, pues no es oficial, pero bueno, ya se contactó con nosotros, una compañía de transporte importante, ¿no? Transporte colectivo, ómnibus, que quieren ser prestadores de servicio para una próxima edición. Se contactaron con nosotros compañías de remises de Concordia, que si hay una próxima edición quieren adherirse para sumar su, ¿se entiende? O sea, un montón de cosas que van mucho más allá y están muy buenas. Y nosotros también nos permitió esto. Yo estuve en este encuentro de municipios turísticos en Córdoba, que yo te contaba, estuvimos hace un mes, tuve una reunión con el secretario de turismo de Bariloche. Bariloche largó el Barichec. Era más o menos su Concorpaz. Pero fue muy loco que, claro, ellos comparó Concordia, pusieron los dos programas mano a mano y nosotros al programa lo diseñamos desde la diferenciación. Mira. No queríamos que sea igual a otro. Entonces lo diseñamos haciendo foco en factores o atributos diferenciales. ¿Qué nos diferenció? Y fue muy gracioso porque nos felicitaba el sector de turismo de Bariloche, ¿no? Bariloche tiene un emblema del turismo, ¿no? Concordia. Qué bueno que tenga esos vínculos, ¿no? Decir vos. Bueno, pero también estamos buscando eso también, ¿no? Como destino. Llegar a ciertos espacios donde. Pero me iba a decir que te elogiaron. Bueno, y elogiaba lo esto, que dice, me decía, personaje este hombre, yo lo conozco, pues. Yo coordinaba Bariloche. Yo fui coordinador de agencia de viaje, vendía todo, bueno. Y me acuerdo que él era el animador de Grisú. Ajá, Boliche Bariloche, ¿no? Pero más lindo, medio cueva. Ya, sí, un personaje, sí, bueno. Personaje, me decía, ustedes nos liquidaron, loco, nos mataron con esto, que. ¿Por qué? Pues ellos tenían menos porcentaje, menos brecha de porcentaje de descuento. Iba del 10 al 30. Nuestro iba el piso del 20, techo 50%. Eso. Otra diferencia es la diversidad de experiencias. Nosotros teníamos, por ejemplo, hasta golf. Ellos era más que nada alojamiento y gastronomía. Y el tercer atributo diferencial, que puede ser menor, pero no lo fue menor, es el kit individual de bienvenida. A cada turista que venía. Eso fue acordado en el directorio del EMCONTUR, ¿no? Vuelvo a agradecer a las instituciones privadas del ente y a los concejales. Dos por la mayoría y uno por la minoría. No sé si quiere decir los nombres, lo digo, tiempos. Pero bueno, y esto de entregamos un kit individual de bienvenida que incluía un ecovaso, un lápiz plantable, tiene la semillita en la punta, y productos regionales. ¿Por qué productos regionales? Porque también queremos transmitir el valor que tiene nuestra identidad productiva regional, desde las sensaciones, los sabores, los gustos, los sentidos. Bueno. Y bueno, eso también es, esos motivos, estos atributos diferenciales fueron los principales, repito, motivos por los cuales muchos medios de comunicación nos llamaron para hacer entrevistas. El balance de los partícipes, obviamente, positivo. No hay otra. Sí, fue positivo. Vimos varias cuestiones a ajustar. Los que asistieron al evento, instituciones y privados, todos interesados en una segunda edición. Nosotros estamos también interesados, no está confirmado todavía. Lo vamos a charlar en la próxima reunión de MCONTUR, que es donde corresponde, en el ente mixto, cerrar en conjunto. Nosotros, por desde la subsecretaría, somos un poco como intentamos serlo, ponemos la usina de proyectos, ¿no? Y acciones. Pero le ponemos en consideración. Abierto a la escucha, sí, ¿no? Es que no queda otra, Pablo. No queda otra. Y está lleno de casos de procesos donde se ha intentado impulsar el turismo en forma unilateral, por el sector público o el privado en forma divergente o diferenciada. Y no son casos que a la larga es carísimo, es mucho más lento. no nos queda otra que trabajar en forma conjunta, pero desde las acciones, no desde las declamaciones. Por eso vamos a cerrar esto, lo vamos a definir en conjunto, quizás una posible segunda edición en el segundo semestre, pero lo definiremos en la próxima reunión de Incontur. Estamos en plenas vacaciones. ¿Qué balance tenés de lo que está pasando? Teniendo en cuenta todo lo que dijiste cuando arrancamos a hablar, que tiene que ver con un contexto difícil y para el turismo puntualmente. ¿Qué balance estamos haciendo de estas vacaciones? Porque sabés que han elogiado la cantidad de actividades que tiene y en cualquier fragmento del día. Esto nos llegó acá diciendo tenés actividad a la noche, tenés... O sea que uno, el que viene, está viendo que esto tiene Concordia. En algún momento va a volver a su casa, a su destino, y va a contar esto de Concordia. Tal cual, coincido, Pablo. Bueno, a ver. O sea, la coyuntura no debe ser la excusa. No, tal cual. Afecta directo, pero no debe ser la excusa. Desde esa mirada que la coyuntura sea la oportunidad y nos tiene que obligar a trabajar el doble, con más creatividad, con recursos muy limitados. También. Uh-huh. Pero resolviendo con lo que tenemos, con lo que podemos, ¿qué planificamos, no? ¿Y qué nos propusimos? Bueno, mostrar un destino atractivo, uh-huh, un destino activo, un destino diverso, un destino de calidad, un destino que te ofrece diferentes opciones para diferentes segmentos y en diferentes momentos del día, ¿no? Y desde ahí se resuelve. Bueno, que destaquen eso, ¿no? Y la verdad que, y también lo están valorando, como decís vos, también nosotros tenemos un observatorio turístico, estamos trabajando fuertemente en el, que también estamos midiendo ahora al residente. Después te gustaría compartirte más adelante, bueno, resultados interesantes de la percepción del residente acerca del turismo y acerca de los atractivos turísticos de su ciudad. Uh-huh. Eso nunca se hizo, lo estamos haciendo. Bien. Tiene que ver con el desarrollo desde el endógeno, ¿no? De adentro hacia afuera del endógeno. Bueno, las expectativas son muy medidas, somos muy cautelosos. Los porcentajes de ocupación, que es un dato clásico de ocupación, un dato cuantitativo que uno se siempre se analiza. Yo estuve viendo, no sé, por ejemplo, ayer veía que Mar del Plata está rondando el 40%, 45%. Nosotros no estamos tan lejos, estamos en más del 40% de ocupación, en más del 40%. Prefiero no cerrarme en detalle, pues lo trabajamos conjunto con las instituciones. En el contexto que estamos, o sea, nacional, no puede ser, si lo miramos desde ese lugar, desde la parte cuantitativa, exclusivamente económica de ocupación, y no es una gran temporada de vacaciones de invierno, pero en otros lugares estamos, por ejemplo, recibiendo muy buenas devoluciones de las experiencias que están teniendo los turistas. Los turistas que están viniendo están pasando muy bien, están muy conformes, muy buena calidad de servicio, disfrutándose actividades, por ejemplo, visitas especiales con títeres a San Carlos. Sí, entonces, ¿has visto las publicaciones? Lo toman como muy valioso. Por ejemplo, puedo contar, no sé, charlas en el Aranjal, charlas en el ex hostal del Río, sobre, no sé, sobre temas ambientales, sobre avistaje de aves, sobre ecoturismo, la charla histórico natural en el Naranjal de Pereda, paseos en el bus turístico, bueno, diversidad de experiencias en los museos, por ejemplo, Costa Ciencia hizo un montón de actividades relindas, biodetectives en San... Bueno, nos preocupamos por esto, que la excusa... perdón, que la coyuntura sea el desafío, a ver, que nos obligue a actuar y a trabajar, y bueno, desde ese lugar hacemos todo lo que podemos con las herramientas que tenemos, y también sabiendo que hay un montón de cuestiones que estamos haciendo que han generado deseo. Nosotros, por ejemplo, por el Concorpaz, recibimos muchas consultas de potenciales turistas que no nos visitaron, pero que quieren venir en una próxima edición. O sea, no vinieron ahí por cuestiones laborales, o sea, económicas, pero che, van a hacer otra edición, pues yo quiero ir la próxima. O sea, generamos deseo, o sea, para un destino, generar el deseo de ser visitado no es poco. Y creemos que eso también lo estamos generando, ¿no? Y esperando, Pablo, bueno, que la coyuntura de a poco empiece a, ¿no?, a revertirse. A corto plazo, vamos a cambiar de clima, vamos. ¿Qué estamos proyectando de acá al corto o mediano plazo? Bueno, fuertemente el desarrollo, o sea, seguir trabajando con el turismo de reuniones y eventos. De la mano con eso, ver qué actividades estamos planificando, eventos para generar nosotros, que seguramente invitaremos a actores de otras áreas, públicas y privadas, para nosotros también ir generando eventos que sean no solo... que quizás tengan potencial desarrollo turístico, ¿no? Se dan propuestas para el vecino de Concordia. Bien. Y también para estar cerca de los emprendedores, ¿no?, y del sector privado. ¿Qué análisis hace del turismo entrerriano? El entrerriano viniendo a Concordia. ¿Es bueno los parámetros? O sea, de los coprovincianos que nos visitan. Sí, tenemos un muy alto nivel de excursionistas, ¿no? Son quienes no pernoctan. Claro, vienen el día y pasan. Claro, viste, hacen, viste. Importante más, también, ¿o no? Es importante y también, a ver, uno no quiere caer en la clásica mirada economicista de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, que todos miramos de cuánta plata, porque muchas veces si mirás solamente eso y no mirás otros factores, la calidad, la mirada cultural o social, quizás esa mirada extremadamente economicista, que es fundamental, obviamente, ¿no? Necesitamos dinero para vivir, para comer. Pues si dejás de lado otras cuestiones muy importantes, quizás no estás viendo a largo plazo, estás quizás condicionando tus posibilidades de proyección. O sea, es muy bueno el excursionista. Yo creo que tengo una gran necesidad, una gran oportunidad de reposicionarlo como destino de pernocte. ¿Excursionista a qué me refiero? Por ejemplo, viene del departamento Colón, del departamento, por ejemplo, Federación. Hacen un paseo por la ciudad, que van a San Carlos, visitan la represa de Salto Grande, por ejemplo, quizás almuerzan y salen, ¿viste? Y yo pernocto en otras localidades y ahí tenemos una gran también oportunidad de posicionamiento. Tenemos un par de proyectos en cuanto a eso. Quizás a veces hacemos algo en conjunto con Paraná, por ejemplo. Bueno. Estamos viendo, sí, tuve un par de charlas con... Es bueno el canal de comunicación, sí, con sí, sí. El sector turístico del gobierno provincial. Sí, sí, sí, muy bueno con el secretario de turismo, se llama Jorge Sato y su equipo, estamos muy en contacto. La verdad que hemos, por ejemplo, esta actividad del aeropuerto lo coordinamos en conjunto. No, tenemos un muy buen vínculo. También el gobierno provincial tiene sus desafíos, pero eso también es una realidad diferente, ¿no? Somos los actores del territorio. Tenemos que nuestro desafío también es dar como un poco de respuesta en casa, ¿no? Acá. Y en ese lugar también trabajamos y proyectamos, pero no, muy buenos vínculos, sector privado, sector público, de nivel local. Y a nivel nacional hay vínculo con el sector, porque acá nos han dicho otros funcionarios que a veces le cuesta gestionar hoy por hoy a nivel nacional. Sí, en el sistema turístico hay una realidad que los destinos turísticos no tienen muchas, las localidades, las ciudades, ¿no? Un destino puede ser una localidad, una provincia, un país, ¿no? Pero para que se entienda, los destinos locales, las ciudades, no tienen mucha representatividad directa ante actores nacionales. Ahí está. No hay directa. Por eso mismo estamos trabajando y Concordia es una de las ciudades que también está promoviendo esto a nivel nacional, lo cuento ya que viene el caso, para que esta red federal de municipios turísticos, red federal de municipios turísticos, tenga un espacio en la mesa ante espacios nacionales. Porque ciertas cuestiones de coyuntura o de dinámica o de realidad turística que son de alcance o de cuestiones de problemáticas locales, no provinciales. Las provincias tienen, obviamente, ¿no? Las provincias sí, pero no las localidades. Entonces, estamos trabajando desde la red de municipios turísticos. Arrancaste con eso, me pareció extraordinario. Bueno, nosotros somos una de las ciudades, estamos... ¿Se detectan estrategias que vos digas, con la idea, se detectan de otras ciudades estrategias que vos digas, mirá qué bueno para modificar y traer la concordia? Sí, de cuento que tuvimos una reunión con la gente de gobierno de Córdoba, esto fue en Córdoba, también con el gobierno de Cava, y con Salta, por ejemplo, y bueno, te puedo nombrar varias más porque éramos 200 municipios. La verdad que lo que estuvo muy bueno, que yo no sé, yo tengo 45 años, no soy tan joven, pero veo, me parece a mí, no es mi humilde percepción, que el turismo en general está viendo una visión distinta, va a ser un poco más saludable, de una mirada de los destinos en general de ser más cooperativos o colaborativos. Por ejemplo, quizás hace 20 años no era tan fácil, tenía ciertas cuestiones, estos tipos de convenios de reciprocidad, donde vos, no sé, sos de Concordia y vas a promocionar a Córdoba, ¿no? Todas gestiones, hay que hacer las gestiones. Sí, más pero vale. Fue muy, muy, muy llamativo, muy interesante cómo diferentes destinos, los destinos más grandes, llámese Cava, por ejemplo, o Córdoba, che, a cualquier municipio del país que quieran venir a promocionar acá en mi ciudad, cuando quieran vengan, Una apertura general en eso, como en asesoramiento, en miradas. Bueno, nosotros nos preguntaron de Concordia, casualmente algunos destinos nos hicieron preguntas por el Concorpaz, ¿viste? Como esto, como el otro, cómo lo manejaron, cuál fue el procedimiento, cómo lo diseñaron. Bueno, fue interesante, lo compartimos, ¿viste? El sol sale para todo, ¿no? Y entonces, tenemos nosotros un par de proyectos vinculados al desarrollo tecnológico. Nosotros queremos convertirnos en un destino turístico inteligente. Bien. Ser un salto evolutivo, te diría. Sí, pero desde la acción, ¿viste? Más que desde el sello o el cartel, ¿viste? Entonces, por ejemplo, ciertas compras que hacemos en elementos de promoción tienen que ver con esto, con la sustentabilidad. Por eso entregamos un ecovaso y no vaso descartable para los turistas. Por eso lápiz plantable. Queremos dar un mensaje también como ciudad sustentable. La sustentabilidad entiéndase desde sus tres dimensiones. La económica, la sociocultural y la ambiental. Y en este proceso de ser un destino turístico más inteligente, si quiere, estamos desarrollando nuevas herramientas interactivas Que bueno, estamos trabajando en eso, te lo diré en breve, no quiero dar la premisa, pero estamos trabajándolo, para también contribuir a una mejor calidad en la comunicación y en la información. Uh-huh. En turismo es fundamental, con muchas actividades. Sí. Y tenemos la necesidad y una oportunidad nosotros en esta nueva estrategia de marketing digital. Por ejemplo, Concordia tenía 2 páginas web. Es una debilidad. Los destinos tienen una sola página web. Seguro. Unificamos todo. La del observatorio más la del destino en la misma página. Estamos trabajando en un montón de cuestiones. Entonces, desde ese lugar vimos que otros destinos ya están desarrollando estas herramientas que nosotros queremos desarrollar y estamos trabajando en conjunto con otros destinos del país para darnos una mano y colaborar. Seguro, seguro. Pero aparte está ese... Bueno, eso hoy las aplicaciones te... Todo el mundo hace con aplicaciones, ¿o no? Entonces vos decís, sí. Ven acá, y obviamente, pero te digo, en eso está bueno seguir avanzando porque no tiene, da la sensación de que hoy no tiene techo eso. Tal cual, pero por ejemplo, a ver, vamos para que se entienda claramente. Nosotros con Concordia tiene un bot, un chatbot de turismo, ¿no? Entonces estamos desarrollando ese proceso. Bien. Hoy en día, viste, no quería dar la primicia, pero ya la di. No hay ninguna ciudad entre... Sí, no quería, me la sacó Pablo ahí. Pero bueno. Hay varios proyectos así. Bueno, pues lo vamos a seguir hablando. Lo vamos a seguir hablando, pero por ejemplo, ¿qué te permite esto? No sé, yo tenemos hasta el nombre, hasta el diseño, más o menos. Me encanta porque vincula nuestra identidad, ¿no? Un animalito, bueno, tiene que ver nuestra fauna autóctona. Pero bueno, hoy el día del turista, obviamente tenemos como turista, como cliente, y no solo en el turismo, al alcance de la mano muchísima información. Pero también siguen siendo un lugar muy importante las oficinas de información turística. Sí, si sí, te enteraste, sí. Nosotros hace mes y medio, más o menos, Nico, corregime. Este estratégico de promover la cultura de la calidad turística va hacia la calidad de la infraestructura y servicio y la calidad de la atención. Por ejemplo, hicimos a nueva la oficina de información turística que está pegada a la IPF frente a las Termas de Concordia. Uh-huh, sí, la hicimos a nueva, con la cartería inclusive. Y a su vez la oficina de información turística de terminal, no sé si lo ubicás, sí. La reubicamos en el centro de la terminal, lugar estratégico, en el corazón. Triplicamos el espacio y te invitamos también a los vecinos de Concordia que la conozcan, ¿no? Entonces vamos mejorando la calidad, y más allá que son lugares muy importantes, también el turista utiliza otras herramientas. Entonces, por ejemplo, tener un chatbot, ¿no?, donde puedes obtener mucha información en forma digital y virtual, e interactuar incluso, es también una herramienta importante y estamos desarrollando, ¿no? Dentro de esta mirada integral de diversificar la oferta, promover la cultura de la calidad turística, tomar decisiones en base a datos, en base a los datos y las investigaciones que tuvimos del observatorio, ¿no? Es que vimos que es importante desarrollar esta herramienta para apuntar a ciertos segmentos, a ciertos públicos que también se informan desde esa vía para tener este tipo de chatbots, ¿entiendes? ¿No? Que tienen diseños muy lindos y todo, ¿no? Y el cuarto eje, yo ya te lo conté, que no sé cómo estamos de tiempo, capaz de eso. Bueno, recontra pasamos, pero bueno. Perdón, lo último para no aburrir es que parte de este proceso de sentar las bases y que la coyuntura no sea la excusa, como destino turístico necesitamos un plan estratégico de desarrollo sustentable y que exceda ampliamente los tiempos políticos. Entonces ya tenemos propuestas de dos universidades, una es la UNER de Concordia, estamos viendo si podemos llegar a avanzar en este proceso. ¿Qué es el plan estratégico? Básicamente, para que entiendan todos, es una herramienta de gestión, un instrumento de gestión, pero es el resultado de un proceso de planeamiento participativo, donde todos los actores, directa e indirectamente vinculados a la actividad, decidimos qué ciudad turística queremos ser. Seguro, seguro. Pensando en el mediano y largo plazo, ¿no? Desde una estrategia, y en conjunto elegimos la mejor estrategia de desarrollo local y endógena, que sea responsable, que sea inclusiva y sea sustentable. Esa herramienta de gestión que exceda ampliamente un tiempo político, Concordia no la tiene. Es una debilidad importante. Todo lo que estamos haciendo, que te contaba, es parte de un proceso de planificación y gestión. Sí, seguro. Pero este eje también nos parece que es fundamental. Pero si vos plantás y le das cimiento a estos ejes, sí, es obvio que son políticas a largo plazo. Tal cual, tal cual. Y nosotros creemos que son, es lo que también tenemos que hacer, ¿no? Repito, si queremos resultados diferentes, emprendamos acciones diferentes. Hay cosas, hubieron cuestiones en Concordia de la gestión pública del turismo que fueron bien hechas, ¿no? Que, por ejemplo, la aplicación Concordia Turismo, no se tiene 2 o 3 años, o sea, hubieron buenas iniciativas que las estamos quizás perfeccionando, mejorando, pero no hay buenas iniciativas, y otras queremos desarrollar porque queremos, también creemos, en una creencia para nosotros muy fundada, que tenemos un gran potencial. Bien. Tenemos un gran potencial, y no es un optimismo vacío de contenido, sino un optimismo basado en un análisis exhaustivo de la diversidad que tenemos, de los potenciales. El concordiense es muy buen anfitrión, por ejemplo. quizá nuestra autoestima, nuestra autopercepción, ya así, no. El turista, nosotros lo medimos eso. Ajá. Y la el parte turista, humana sería, ¿no? La parte humana, somos buenos anfitriones. Tenemos una gran necesidad también de aprender más cuestiones, como todo. Pero somos muy buenos anfitriones, tenemos un montón de cosas positivas, ¿no? Y desde ese lugar, desde las fortalezas, es que nos basamos, ¿no? Para desarrollarnos, ¿no? Buscando también disminuir las debilidades que todo destino tiene. Por ejemplo, sí, esto sí, no sí. Sé, nos pasa, no sé, cuando crece el río, ¿viste? Que eso, bueno, tenemos que ver cómo también planificamos. Bueno, se me acaba de apagar la compu, pero te llegaban preguntas, preguntaban sobre... La inclusión, ¿la qué, perdón? Turismo inclusivo, que tiene que ver a veces con las cuestiones de discapacidades y todo eso, pero también te preguntaban sobre el río, el rol que le damos al río. Vos la otra vez hablaste de esto y nos dijiste del rol de darle al río Uruguay actividad, bueno, entre muchas preguntas. Y después me pareció un interesante, capaz la dejemos para el próximo encuentro porque se nos fue el tiempo, ¿cómo se promociona Concordia en un turismo extranjero? Buena pregunta. Viste que está el sector pesquero, que muchas veces viene de otros países, sí. Pero está instalado en páginas que son dedicadas a la pesca, se promocionan ahí puntualmente. Sí. Bueno, nosotros dentro de la estrategia de promoción turística, tenemos una estrategia diversificada a través de diferentes plataformas o medios, de acuerdo a los diferentes segmentos de mercado. Por ejemplo, más allá de las limitaciones, ¿no? Y la verdad que también hay que decirlo, ahí, por ejemplo, se comunicó un medio, se llama Report, un medio, después te puedo compartir la nota si querés, que está especializado en turismo, en operadores privados que trabajan en turismo de reuniones. Nosotros no estamos pautando nada, ¿no? Son entrevistas que salen porque ven acciones interesantes y nos consultan, sí, nos llaman, sí, ¿no? Sí, está bueno. Y del segmento de pesca, concretamente para el turismo internacional, no nos olvidemos que de lo internacional también incluye Uruguay, ¿no? Pero sí, bueno, sí, si sí, buscamos sí, a quizá la pregunta se refiere a turistas sí, más sí, lejanos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí tenemos una gran limitación de la falta de conectividad aérea, como decíamos hoy. Pero, por ejemplo, hemos hecho un que otra pauta publicitaria en revistas especializadas en pesca, como El Pato. Sí, sí, sí, sí, sí. Por eso te digo, ese segmento está como cubierto. Sí, dentro de los recursos limitados tratamos de diversificar. El otro día me contaban, y te lo digo... de una persona conocida, porque estábamos hablando de turismo, decía que estaba en un hotel importante en Buenos Aires, y de Buenos Aires hasta Misiones, el único lugar promovido en el hotel era las cataratas. Decía, ¿viste? Como que decía, después en el recorrido no había nada de promoción para un turista que viene, ponele, generalmente un hotel donde vienen muchos turistas extranjeros. Claro. Me lo planteó como charla, por eso te lo planteaba. Tengo también varios desafíos en esto, ¿no? Porque nosotros, hablando también de la calidad, hay ciertos segmentos de mercado que también consumen cierto tipo de servicio. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hotelería de 4 o 5 estrellas. Claro, ahí está. Nosotros tenemos una debilidad ahí. Vos también, parte, estamos trabajando y hay un proyecto ahí que por ahí yo lo he compartido con parte del equipo, lo estoy armando yo, que bueno, la idea es que voy a presentarlo después, ver cómo podemos avanzar, para ver cómo también atraemos inversiones, ¿no? Fundamental. Hay ciertos segmentos de mercado que consumen cierto tipo de producto, repito. O sea, hotelerías 4 o 5 estrellas. Tenemos una debilidad nosotros. Sí, ahí. Sí, sí, sí, queda claro eso. Por eso está bueno, ¿no? No es solo pero que esté en la mente. Olvídate. No solo en cantidad de plazas. El tema es la calidad, el tipo de plaza. Sí. Yo, por ejemplo, veía ahora, estaba viendo. Uno va mirando y mira, analiza, estudia y bueno, también no lee cuestiones. Obvio, con cualquier actividad. Y yo veía, por ejemplo, que en Bariloche, las plazas de mayor demanda de ocupación están siendo los hoteles 4 o 5 estrellas. ¿Viste? De 3 para abajo, bajaba el porcentaje de ocupación. Y los hoteles de 4 o 5 estrellas eran principalmente ocupados por turistas internacionales. Claro, ahí está. ¿Se entiende o no? Verá cómo te hace leer los datos, ¿no? Los datos, tal cual, Pablo. Los datos hay que leerlos y hay que analizarlos. Análisis de datos. La seguimos, Laureano. Se me fue el tiempo, me lo hiciste muy grato, pero se nos voló el tiempo. Si estaría Mariana, se la camaradaría el brazo de que redondiemos, pero no está, así que nos pasamos, Perdón, perdón que hablo mucho, dicen, no, pero bueno. Pero estuvo genial.